El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:07 p.m. En este momento empezamos el punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hoy, miércoles 22 de febrero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la octava, estamos a media semana de la octava semana del año. Ya han transcurrido 46 días del mismo. No es cierto, estamos que en el día 53, perdón usted, pero aquí dice día 53 y sin lugar a dudas, que lo es. La temperatura a medio ambiente en esta gran Ciudad de México en estos momentos, 24 grados centígrados. La puesta del sol se espera a eso de las 6 de la tarde con 39 minutos. Temas del día de hoy, bueno, mire, vamos a tener a un experto en temas económicos y financieros, al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, para que nos platique de esto, del Tratado de Libre Comercio, los precios de las gasolinas, la economía y las finanzas. Vamos también a platicar con Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Va a hacer un análisis sobre cuánto es la deuda pública interna y externa de México. Y vamos a platicar con Elmer Alcona, él es periodista y analista político del periódico El Punto Crítico, y vamos a ver con él los temas de política nacional e internacional. Ya ve que ayer el expresidente Felipe Calderón Hinojosa quiso subirse a un avión de estos de Air Cuba, de la línea cubana, y le dijeron que no, que con todo respeto, que no lo iban a recibir en la isla y que para no hacerle la grosería, mejor que ni se subiera al avión. Y ya, se tuvo que quedar aquí. Iba a un evento para la conmemoración del aniversario luctuoso de Osvaldo Payán allá en Cuba. Me acompaña el día de hoy mi compañera y amiga Marta Oliva Obeso Zuru, además, imagínense, va a estar con nosotros el día de hoy acompañándonos. Aquí la tengo. Hola, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí estamos acompañando al maestro Ramos Fuster. Ándale, hasta maestro ya. Bueno, sí, he estado tomando la maestría en pedagogía ahí en el IMCA, pero todavía no soy maestro, soy maestrante, dicen, ¿no? Así es. Bueno, si es que no va el entrante, es maestrante. ¿Qué les parece lo que hacemos, el enlace con estos especialistas? Nos vamos al punto crítico de la noticia. Llegan a México los secretarios de Estado y Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly. Senado mexicano elaborará un decreto legislativo que defina y limite los términos de la negociación, buscando impedir que se impongan condiciones que atenten contra la soberanía nacional. Policía de Nueva York mata a tiros a Sergio Reyes, de 18 años, hijo de migrantes mexicanos, por el presunto robo de 12 cervezas. Economía mexicana reporta un avance de 2.4% real respecto al mismo periodo de 2015, creciendo más de lo previsto durante el cuarto trimestre de 2016, según cifras del INEGI. Auditoría Superior de la Federación detecta operaciones fraudulentas por presuntos actos de corrupción por 1.569 millones de pesos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno de la Ciudad de México incorpora la Dirección de Servicios Urbanos a la Agencia de Gestión Urbana, formalizando así la figura del City Manager en Jaime Slomiansky Aguilar, titular de la agencia. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, a eso de las 19 horas, a las 7 de la noche, va a hacer un reconocimiento a los miembros del Estado Mayor Presidencial. Diego Rivero tiene los detalles. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llevará a cabo una ceremonia de conmemoración del Día del Estado Mayor Presidencial, celebrado el 18 de febrero. En el marco de la conmemoración del Día del Estado Mayor Presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto envió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de felicitación a los miembros de este cuerpo de seguridad. En su nombre y de su familia, el mandatario mexicano expresó su gratitud y reconocimiento al órgano militar integrado, dijo, por mujeres y hombres de intachable trayectoria, probada capacidad profesional e incuestionable lealtad y entrega. El día de hoy arribaron a la Ciudad de México los secretarios estadounidenses de Estado Rex Tillerson y de Seguridad Interior John Kelly. Se espera que mañana jueves los dos estadounidenses tengan reuniones de trabajo con los secretarios de Hacienda José Antonio Meade y de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y más tarde dialoguen con el presidente Enrique Peña Nieto. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Mire, el Estado Mayor Presidencial es el cuerpo encargado de resguardar la seguridad del presidente de la República. Representa, obviamente, el resguardar las insignias y los valores de México. Es por ello la importancia de este reconocimiento que le da el presidente al Estado Mayor Presidencial. Un cuerpo de honor, guardias presidenciales y Estado Mayor Presidencial. Vámonos al Senado de la República con Francisco Montaño. Lo tenemos en la línea. No, no está todavía. Vámonos entonces a la Cámara de Diputados. Aprueban reformas a la Ley Federal de Trabajo en materia de salud. O sea, cachito por cachito la han venido sacando. Diego Rivero también tiene la información. La Cámara de Diputados aprobó reformas para que se actualicen las tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades permanentes por riesgo de trabajo. El órgano legislativo hizo reformas a la Ley Federal del Trabajo a fin de que la Secretaría del Ramo, previa aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, realice dicha actualización. Con 303 votos a favor, 86 en contra y 10 abstenciones, en lo general se dio luz verde al dictamen que reforma los artículos 513 y 515 y se adiciona el artículo 115 bis a dicha ley. Ahí se establece que la Secretaría del Trabajo actualizará las tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Esto a partir de investigaciones y estudios necesarios conforme al progreso de la medicina de trabajo. Así, el reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo establecerá aspectos y tipo de información que deberán contener las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes. Además, establece que el titular de la dependencia deberá expedir las tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo en un término. Además, establece que el titular de la dependencia deberá expedir las tablas en un término de 6 meses, contando a partir de la entrada en vigor del decreto. Uno de los cambios más significativos aprobados por los diputados en dichas reformas en materia de seguridad laboral es que si el trabajador enferma por causa de trabajo, la empresa estará obligada a pagar solo el 50% del sueldo o salario durante la incapacidad. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahora nos colabora en el periódico El Punto Crítico y en este espacio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? Eduardo, qué gusto saludarte. Mira, pues con la novedad de dos temas importantes en Cámara de Diputados y que tienen que ver con la política exterior de México. No me digas que es sobre el tema de Felipe Calderón, que no lo dejaron subir al avión, ¿no? Que iba a ir al aniversario este luctuoso de Oswaldo, ¿no? Así es, Eduardo. Ese es uno de los temas que circuló en Cámara de Diputados, donde, bueno, se le estaban varios diputados, sobre todo del Partido Acción Nacional, le exigían al secretario de Relaciones Exteriores que se emitiera una nota diplomática por el trato que se le había dado al expresidente mexicano. Eso fue por un lado, Eduardo, y el otro tema también que tiene que ver con política exterior de nuestro país es que el día de hoy se reunió con la Junta de Coordinación Política precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Y el tema, Eduardo, para política migratoria de Donald Trump. Ante esto, diputados de todos los partidos reunidos en la JUCOPO le solicitaron al secretario Videgaray, bueno, pues que haga respetar la dignidad del pueblo mexicano. Esto referente a los últimos acontecimientos que se han llevado a cabo en el vecino país del norte. Ahí Donald Trump, como todos sabemos, pues está iniciando una ofensiva de política migratoria demasiado agresiva contra los connacionales, Eduardo. Bueno, mira que lo que se dio ayer es inédito, ¿no? Nunca le habían prohibido la entrada a la isla de Cuba a un expresidente mexicano, fuera por lo que fuera. En este caso, yo no sé si el pueblo cubano o el gobierno cubano tenga agravios de parte de Felipe Calderón como expresidente. Tú, en lo que llevaste en este tiempo de conocer la política mexicana, ¿percibiste que haya un agravio de tal magnitud como para no permitirle la entrada al expresidente mexicano a suelo cubano? No, Eduardo, no se percibía ni en el sexenio de Calderón tanta tensión como lo fue en el sexenio de Fox. En el sexenio de Fox, te acordarás del comes y te vas, ¿no? Sí, inclusive Felipe Calderón fue a la isla de Cuba a restañar estas heridas que se habían generado en el tiempo de Vicente Fox, ¿no? Él fue a ofrecer pues una posición más ecuánime hacia el mandatario cubano y hacia el pueblo cubano en ese momento. Al parecer, el disgusto del actual gobierno de Cuba viene por la asistencia del expresidente mexicano a un acto donde, bueno, pues la persona que se está allá honrando en Cuba, el premio que se dio a integrar a honra de una persona que luchó por los derechos humanos y la democracia en Cuba, pues no fue bien visto por el gobierno cubano. Y sí, esto motivó no solo que el expresidente Calderón no pudiera llegar a suelo cubano, sino hay un líder juvenil chileno que también estuvo incomunicado desde su arribo allá a la isla de Cuba por aproximadamente 24 horas. Y esto lo que refleja, Eduardo, es que, bueno, hay una ley mordaza aparentemente todavía en Cuba. No se pueden escuchar voces disidentes a lo que son las ideas del gobierno cubano actualmente. Estamos viviendo una época de polarización, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, en cuanto a que, por un lado, la extrema derecha en Estados Unidos, ya ves que nos está deportando a todo mexicano que no tenga documentos en la Unión Americana, inclusive pretendiendo apropiarse del patrimonio de esos mexicanos, lo poco o mucho que hayan hecho en Estados Unidos, bueno, los deportan y a ver cómo le hacen para sacar su lana, ¿no? Y luego, por el otro lado, una extrema izquierda, no sé si de hecho o de derecho sea extrema izquierda el régimen cubano, pero que sí es un gobierno dictatorial, pone también en peligro y en riesgo las relaciones México-Cuba, porque esta afrenta no es cosa menor, ¿eh? Así es, claro. Mira, yo diría que, si me permites ocupar un calificativo para estas dos situaciones, estamos viviendo un fascismo en materia de relaciones exteriores, porque no se puede entender de otra manera que en pleno siglo XXI todavía existan gobiernos, por un lado de izquierda, que no permitan que se escuchen voces disidentes en un país que se dice que es libre y soberano. Y por otro lado, tienes una ofensiva paranoica, violatoria de todos los derechos humanos de Donald Trump, con una derecha totalmente radicalizada. Estamos viviendo un fascismo que hacía mucho tiempo no veíamos, Eduardo, y esto es peligroso por dos cosas. Número uno, el mensaje que se está enviando hacia la comunidad internacional, por un lado, y por otro lado, Eduardo, el endurecimiento de relaciones diplomáticas donde hay acuerdos económicos importantes. Y esto, sin lugar a dudas, va a tener repercusiones. En el caso de México-Cuba, bueno, pues México no depende tanto de la isla, pero en el caso de México y Estados Unidos, el escenario es totalmente distinto. Y aquí es donde habrá que encontrar un equilibrio. Y coincido contigo, Juan Carlos. Fíjate que yo he estado notando que esta polarización se está dando en todos los aspectos, pero más allá y más aún te diría, se está dejando de respetar a las instituciones y a los organismos que a nivel internacional han logrado la conjunción, mala o buena si quieres, pero han logrado la conjunción de los estados que conforman el continente americano. Fíjate que Donald Trump, por un lado, pretende mandar a volar a las instituciones, ¿no? Dice que Estados Unidos de Norteamérica pues es el líder e impone las condiciones que se deben dar en todo el continente americano. Y por otro lado, Cuba, el día de ayer también le negó la entrada a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Imagínate qué mensaje es el que se está mandando, de que las instituciones valen para una pinta y dos con sal, ¿no? Ese discurso de las instituciones al diablo ya lo hemos escuchado en un actor político mexicano muy florido, digamos, Eduardo. Pero el tema real es, número uno, no hay respeto a las instituciones, y número dos, hay un fascismo ahí diplomático. Y eso es muy peligroso, Eduardo, porque la estabilidad mundial depende en mucha medida de las buenas relaciones diplomáticas que existan entre los diferentes actores a nivel mundial. Digo, es triste esto que estamos viviendo, pareciera que ya había estado superado, pero bueno, parece ser que la ley Mordaza regresa allá en la extrema izquierda cubana, y el fascismo tal cual, a todo lo que da con Donald Trump. Ahora, imagínate un choque entre estas dos posiciones, Estados Unidos y Cuba. Donald Trump el día de ayer emitió una orden ejecutiva donde se echa para atrás todo el trabajo realizado por Barack Obama en el sentido de mantener una relación sana con Cuba. Al parecer van a imponerle nuevamente una sanción completa, férrea, del bloqueo económico. Aquí, Eduardo, mira, hay dos temas ahí que llaman la atención. Número uno, Donald Trump está dinamitando todo lo que Obama construyó, para bien o para mal, porque en su particular punto de vista, si no lo hace él, no sirve. Esa es la lógica de Donald Trump. Y por otro lado, Eduardo, la delgada estabilidad que hay a nivel mundial, donde Estados Unidos, sin lugar a dudas, es un actor importante por su capacidad económica, por su desarrollo tecnológico, se está poniendo en riesgo. Eso es lo realmente peligroso, Eduardo. Recordemos que tenemos allá, por cerca de Japón, Corea, un personaje también que es de mecha corta. Poco para que entre y que ya tiene poder nuclear, sin lugar a dudas, ¿no? Y el poder nuclear, esperemos que no salga a relucir. A nivel global, estamos viendo el regreso del fascismo, tanto en el discurso como en las relaciones diplomáticas, y bueno, ni qué decir de todo el fenómeno migratorio que está viviendo el mundo en diferentes intensidades y en diferentes latitudes. Pues como dicen Juan Carlos Arraga Sarmiento, ojalá que impere la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Así es, y esperamos que la reacción del gobierno mexicano, más allá de que el expresidente Calderón fue emanado de un partido diferente al que actualmente gobierna nuestro país, es un ciudadano mexicano. Bueno, pues que te voy a decir que Luis de Videgaray el día de hoy hizo declaraciones que al parecer leyó esta columna de A Producto de Gallina, ¿no? Porque parece que se los puso bien. Sí, y aquí lo que necesitamos en México es tener congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y cerrar filas en agresiones hacia connacionales de la ideología política que sean. Aquí no importa si piensan en azul, en amarillo, en verde, en rojo, aquí lo que importa es que son ciudadanos mexicanos y que los tenemos que defender como ciudadanos mexicanos. El Estado los tiene que defender porque son parte integrante de este país y son mexicanos, independientemente de qué piensen. Esa debe ser la norma que debe de imperar. Oye, Eduardo, y bueno, aquí recordaremos, ¿te acuerdas de la doctrina Estrada? Sí, la no intervención, pero te voy a decir aquí, Juan Carlos, que también los mexicanos debemos asumir que aquellos connacionales que se fueron a Estados Unidos y desean ser norteamericanos tienen todo el derecho de ser americanos, y el Estado mexicano en ese caso no tiene nada que hacer. Tendrá que ser el Estado norteamericano el que defienda los derechos de esos mexicoamericanos que han decidido ser nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. porque el querer salir a defender a quien no quiere ser mexicano, pues perdóname, pero no son mexicanos, son americanos. Si ya tienen la nacionalidad norteamericana, coincido contigo, pero en el caso de que todavía no la tuvieran, yo sí creo que todavía legalmente y moralmente el Estado mexicano tendría que intervenir en que se hagan respetar sus derechos humanos. Yo claro, pero también hay algo, Juan Carlos, esos mexicoamericanos o mexicanos que se fueron a Estados Unidos no desean regresar a México, Si el gobierno mexicano quiere abogar por ellos para traerlos a México, los va a traer a la fuerza, porque aquellos quieren vivir en Estados Unidos y seguir viviendo en Estados Unidos. Y creo que ahí debiera enfocarse de manera diferente la problemática y la situación, porque estas personas que se fueron a buscar el sueño americano quieren ser americanos y hay que darles la oportunidad, se lo merecen y tienen derecho. Sí, claro. Pero el tema, Eduardo, es un tema violatorio de derechos humanos y de estado migratorio. ¿Cuál es su estatus migratorio actualmente? Si todavía no han adquirido la nacionalidad norteamericana, pues siguen siendo mexicanos. Ese es el punto, digamos, sutil, polémico y que, sin lugar a dudas, implica un análisis serio de la política exterior de México hacia Estados Unidos. Y bueno, ahora ya se le acumuló lo de Cuba, ¿no? Claro. Mira, comenta el gobierno de Cuba que el secretario general de la Organización de Estados Americanos no lo dejaron entrar ahí a la isla porque nada más quiere ir a hacer proselitismo en esto de Oswaldo Paya, ¿no? El aniversario de la muerte de Oswaldo Paya, que debería mejor levantar la voz en defender los derechos de los estados americanos ahí en la Unión Americana, en Estados Unidos, donde se están violando los derechos. Así se están poniendo las cosas, Juan Carlos. Es una miopía del gobierno cubano, porque lo que están demostrando es la cerrazón absoluta a que se escuchen voces disidentes dentro de su territorio. Y aquí sí es muy grave, en pleno siglo XXI, pues ahí tienes una dictadura de extrema izquierda que aplica ley mordaza a todo aquel ciudadano extranjero que piense diferente a como piensa el gobierno cubano. Es realmente lamentable. Pues agradezco, como siempre, tus comentarios, tu opinión, los datos duros que nos has dado, Juan Carlos Zárraga, y nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Con todo gusto, Eduardo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando. Breves estatales. Agentes federales detuvieron a 6 sujetos en una toma clandestina de hidrocarburo que detectaron al seguir un líquido que corría de manera inusual sobre la calle de municipio de San Martín Texmelucan en Puebla. Lunes y martes solamente en Jalapa, Veracruz, Medellín y Boca del Río se suspenderán las actividades escolares en todos los niveles educativos con motivo del Carnaval de Veracruz. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se fue a huelga al no alcanzar acuerdos durante la madrugada en la última ronda de negociaciones en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y finalmente, de acuerdo con las autoridades estatales, al menos 100 casos más de niños gestados en vientre subrogado estarían naciendo en Tabasco, los cuales, en caso de ser contratantes padres extranjeros, padecerían las mismas complicaciones que los 11 infantes que no han salido de la entidad ante la falta de documentos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves delegacionales. Con una inversión de 70 millones de pesos, la delegación Coyoacán iniciará durante el primer trimestre del año la construcción de una preparatoria y universidad en la zona de Los Pedregales, en la colonia Santa Úrsula, anunció ayer el jefe delegacional Valentín Maldonado. Luego de comparecer ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, informó que para el proyecto Preparatoria Universidad se tiene firmado un convenio con la Secretaría de Educación Local y colaborará la Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno capitalino. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México recuperará la calzada de los Misterios en la delegación Gustavo A. Madero como parte de la construcción de la línea 7 del Metrobús. Los trabajos abarcarán la adecuación de un corredor turístico religioso con intervenciones en 15 monumentos que se encuentran a lo largo de la arteria, así como la recuperación de la vialidad con la habilitación de un carril de servicio en el que podrán circular los vehículos particulares. Con el objetivo de crear espacios de comercialización para los productores de Tlalpan, el gobierno delegacional puso en marcha el Mercado Ecológico Solidario, donde podrán ofertar su mercancía a precio justo y sin intermediarios. En esta actividad participan más de 25 productores rurales y transformadores de alimentos, quienes venden, entre otras cosas, productos de temporada como lechugas, zanahoria, aguacate, miel, café orgánico, productos lácteos y artesanías. Además, de manera gratuita se imparten talleres de educación ambiental, cultivo de hongos y setas, así como de elaboración de composta y maceto huertos como una forma de promover los cultivos de autoconsumo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y de las breves estatales, vámonos al reporte del Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Gaby, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, buenas tardes, saludos al auditorio. Bien, gracias, mira, aquí comentarte las actividades del precandidato del PRI al gobierno del Estado de México, de Alfredo del Mazo Maza, que recordó a los priistas que cuando se mantienen unidos son invencibles, ya que tienen la capacidad, el talento y las ganas para afrontar los retos que significa atender las necesidades que representa la entidad más poblada del país. Esto fue durante su 15º día de actividades de precampaña, en donde escuchó y dialogó con los delegados electores de Atenco, Chautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaustoc, Texcoco y Tezoyuca. De igual manera hizo un llamado a los priistas para que la unidad sea la principal fuerza con la que el PRI enfrente los retos por venir. También señaló que el proceso interno de selección que vive el PRI para elegir a su abanderado es la mejor oportunidad para fortalecer uno de los grandes valores que tiene el priismo mexiquense, que es la unidad. Asimismo puntualizó que este periodo de precampaña es un ejercicio de reencuentro, de inclusión y de suma de talentos para construir un proyecto para el Estado de México. También los priistas del Estado de México tienen las herramientas necesarias para construir un proyecto fuerte que escuche todas las voces y que se haga de la inclusión la mejor herramienta para atender aquellos temas que aún se encuentran pendientes. Bueno, así se dio el encuentro el día de ayer en el municipio de Texcoco con estas estructuras, Eduardo. Y se suman más y más militantes y delegados a esta pre-campaña de Alfredo del Mazo. Eduardo. Está tambor batiente, ¿no? Para un lado, para otro, parece que siguiera los pasos de Delfina Gómez, ¿no? La candidata de López Obrador. Dicen que la Juanita de López Obrador. ¿Qué ha sabido de estas dos mujeres que van en la busca de la gobernatura, Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez? Bueno, Eduardo, pues ahorita la profesora Delfina pues ya ha estado quieta porque no ha habido actividad, no ha tenido actividad en cuanto a las visitas a los municipios. De igual manera, pues Josefina Vázquez Mota pues, está haciendo su estructura para saber en dónde va a empezar a dar a conocer pues lo que serían sus propuestas de precampaña, por lo que vamos a estar pendiente para poder. Mira, tengo entendido que ahorita Gaby, en la etapa que están es con los miembros del partido, ¿no? Obviamente andan recorriendo todo el estado visitando a los panistas o a los morenistas o a los priistas, a cada uno de los que pudieran incidir en el voto para que ellos fueran los candidatos. Me imagino que en esas andan, ¿no? Visitando a sus correligionarios. Así será, que tendrán hasta el 3 de marzo para poder llevar a cabo pues estos actos de precampaña, pues para ya después entregarse de lleno y ya que sean los candidatos ya elegidos, sobre todo en las asambleas que se tendrán, tanto el PRD con el PAN y sobre todo pues también con Morena, que es la única que va. Entonces pues van a estar todavía reñidas estas asambleas en cuanto al tema de los panistas, Eduardo, y de los perredistas, ya que el día de hoy, déjame comentarte brevemente, pues se dio una conferencia de prensa ahí en el PRD de la Ciudad de México, en donde pues dio a conocer Juan Cepeda, por medio del senador Luis Sánchez, pues que se unifiquen y de que declinen a favor del precandidato de Juan Cepeda, lo que pues sí va a dar todavía tema de qué hablar, porque lo que es el otro precandidato, Javier Salinas, pues está está siendo apoyado por la demás militancia perredista, que pues lo tienen a él como el elegido del Sol Azteca en el Estado de México. Esa es la información, Eduardo. Bueno, el PRD que todavía no despierta, sigue en el sueño, en la tersura del sueño. A ver si no se les va, ¿no? La oportunidad también. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañanita. Vámonos a Puebla. Ahí en Puebla está nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, también colaborador de este espacio y del periódico El Punto Crítico. Álvaro, muy buenas tardes. Allá en Puebla, ¿qué? ¿Cómo se pintan las cosas, no? La belleza de Puebla, dice, por discriminación, ¿a quién? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Un tema, Eduardo, que ha tenido alguna trascendencia nacional, pero que especialmente ha tenido eco y mucha crítica por en Puebla. Resulta que este certamen de belleza que todo el mundo conoce, que sale en la tele, que se llama Nuestra Belleza, tiene sus certámenes también estatales. En el caso de Puebla, en el certamen de este 2016, ganó una señorita que hoy tiene 19 años, Diana Laura Leal Herrera. La Miss Belleza de Puebla, ¿no? Nuestra Belleza Puebla 2016, efectivamente, ajá, que recibió la corona, vino a ponerle la corona, Lupita Jones, la encargada, la ex Miss Universo y además encargada del certamen nacional, pero a los pocos días de haberle puesto la corona y de haberla coronado, la destituyeron. En un principio, los organizadores poblanos... ¿Uno daba la medida o las medidas? Sí, claro, porque había pasado bastantes filtros. Sin ¿no? embargo... Porque dicen que sí tiene el 60... ¿Qué? 90, 60, 90, ¿no? Es una niña muy guapa. Ajá. Muy guapa, acabo de entrevistarla hace unos... ¿Y cómo la van a... Oye, Álvaro, ¿y entonces con esas medidas cómo la discriminan? Pues el asunto es que ella es de un municipio que se llama Acatlán de Osorio, ajá, que está enclavado en la Mixteca, muy cerca de la frontera de Puebla con Oaxaca, un lugar de mucha pobreza y también de mucha migración. La historia que ella cuenta es más o menos así, para resumirla, mi querido Eduardo. Ella tuvo mucho apoyo de la gente. El mismo día de la final, en el complejo universitario, en el auditorio, pues se desbordó la gente a su favor, y entonces ella lo que describe es que no le quedó nada, no le quedó de otra a los organizadores más que respetar el fallo de los jueces, que fue a su favor, y entonces llegó y fue coronada como Nuestra Belleza Puebla 2016. Sin embargo, al pasar de las semanas, argumentando que era indisciplinada y que no se presentaba al gimnasio, que no iba a no sé qué, que no iba a no sé cuándo, el organizador de Puebla, un exmodelo, él, que se llama Jorge Maceda, buscó la forma de destituirla y en paralelo ya preparaba a la suplente, que se llama Carmen Cabildo. Esto lo denunció en su momento Diana Leal, su familia, este hecho de discriminación. Este joven Maceda, exmodelo, se refería a ella como: ya llegaron los de tu pueblo. Cosas así cuenta Diana, que vivió con este señor, con este hombre, que a su vez es subordinado de la directora del certamen nacional, la ex Miss Universo María Guadalupe Jones Garay. Pues bien, después de llevar este asunto en primera instancia al término laboral, porque ahí hay un incumplimiento de contrato, pues no le entregaron ninguno de los premios por haber ganado, no le entregaron ninguno de los apoyos económicos. Hoy la Junta Especial, bueno, no hoy, en estos días, la Junta Especial número 6 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, hoy se da a conocer, pues, a través de Diana, ordenó que de sustituir a esta mujer, a Diana Leal, lo que está ocurriendo. Entonces, la ex Miss Universo María Guadalupe Lupita Jones Garay estaría cayendo en desacato a un ordenamiento judicial, lo que precisamente está ocurriendo. Pues ayer comenzó la concentración de las distintas representantes de las entidades en el Estado de México, que son las que van a llevar a cabo la final nacional del certamen, ya así llamado Nuestra Belleza México. ¿Qué dice la ley y qué advierte este documento del que tenemos copia, mi querido Eduardo? En su artículo 731, y ahí lo advierte el documento, que si Lupita Jones no cumple con este ordenamiento, es decir, lo que ya hizo, porque está desacatando la orden, porque sigue sustituyendo a Diana Leal, mujer mixteca de 19 años, pues primero puede ser una multa. El término 2, como medios de apremio, dice la Ley Federal del Trabajo, está la presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública. Y el tercero, que es el, digamos, más fuerte, es el arresto. En esos términos está el asunto. Un arresto por no más de 36 horas, ¿no? 36 horas, pero pues es el arresto, finalmente. Sí. Que te imaginas tú, yo creo que no llegará hasta allá. Pero te imaginas tú la noticia de que termine una ex Miss Universo arrestada por desacatar una orden judicial. En este caso, bueno, no creo que llegue hasta allá. Están, como dirían, pues en el jaloneo jurídico, y esto precisamente se tendrá que desahogar. La medida precautoria, por así llamarle, que implicaría estos medios de apremio, estas tres posibilidades, está en desarrollo. Todavía va a haber comparecencias de los abogados de Jones, porque ella no vino a Puebla a presentarse a este litigio. Los abogados de la propia Diana Leal, que está apoyada por su familia, que vienen desde Acatlán a la ciudad de Puebla a hacer todos estos trámites, pues todavía estará por verse. Pero, pues, es un asunto en el que ya ha denunciado ella discriminación. Del otro lado, aquí el jovencito este exmodelo, Jorge Maceda, hizo una conferencia de prensa donde, pues, le tiró con todo, presentó a las mamás de las otras participantes, la acusaron de cosas, que si se metía a los bares y tal, y la niña pues tiene 19 años, su familia está atrás de ella y ha presentado también pruebas de que fue indebidamente destituida. Va a seguir el litigio, finalmente un asunto que atraviesa por la discriminación, por la valoración y la ponderación de las mujeres del origen que sea, en este caso de origen mixteco, de uno de los 217 municipios del estado de Puebla, y pues vamos a ver qué ocurre, mi querido Eduardo. Pues mira, qué chula es Puebla, ¿no? Dicen que qué bella es Puebla, bueno, qué chula es Puebla con estas cosas. Con mucho cariño, yo soy poblano con todas sus consecuencias, y pues a veces hemos pecado, sí, del esnovismo, sobre todo los poblanos capitalinos. La verdad es que en el interior del estado la gente es mucho más sencilla y mucho más cálida, Eduardo. Sin lugar a dudas, Álvaro, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Álvaro Ramírez, desde Puebla, ya ve, qué chula es Puebla, ¿no? Bueno, así se llama la gasolinería esta que está a la salida a México o Puebla. Pero realmente qué bella es Puebla, qué lástima que sucedan este tipo de cosas. Bueno, ¿qué más le voy a decir? Vámonos con Elmer Ancona, periodista y analista político también del periódico El Punto Crítico. Elmer, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, aquí entrándole a los temas de la belleza y que si Felipe Calderón y Cuba... los temas realmente del día de hoy como que están para ir comentándolos, ¿no? ¿Qué nos traes el día de hoy? Efectivamente, mira, a mí me gustaría hablarte hoy sobre lo que es la política social aquí en México, lo que representa para todos los mexicanos. Cuando hablamos de política social, estamos hablando por lo menos de 9 grupos altamente vulnerables, Eduardo, altamente vulnerables, a los que hay que echarles la mano, y no solamente como un favor, sino como una gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como Estado, ¿no? Hay dos grupos en particular que me preocupan mucho, creo que le preocupan a la mayoría de los mexicanos, es el de los niños y el de los indígenas, no sé si tú estés de acuerdo. Y dos casos se dieron recientemente que han llamado muchísimo la atención en los medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, el caso de las tres mujeres indígenas de News, y tenemos el caso de los niños que se están muriendo en las calles, víctimas de mucha gente adulta, quizá, que los somete, que los agrede y que los asesina, ¿no? El primer caso, ¿te acuerdas que hace aproximadamente unos días, una semana, encontraron en una delegación política, en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, a una niña entre los 2 y los 15 años de edad, golpeada, sometida, intoxicada, descalza, abandonada a su suerte, ¿no? Y poco se habló, bueno, fue llevada al anfiteatro y todo lo demás, pero poco se habló de lo que hacemos nosotros como ciudadanos y como Estado para ir al rescate de todos estos niños. 40 millones de personas en este país, Eduardo, 40 millones de personas son menores de 17 años, de 17 años. Eso significa que por lo menos 4 millones, de acuerdo con las estadísticas, 4 millones de niños viven en condiciones de extrema pobreza. O sea, no tienen absolutamente nada y carecen de los satisfactores básicos. Eso es preocupante, ¿no? 4 millones, más de 4 millones de niños están viviendo en la pobreza extrema. De esos 4 millones de niños, la mitad, 2 millones, trabaja. Está dedicada a trabajar en las calles, vendiendo cosas, y están descuidados por sus padres. Aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país? Que estamos yendo muy lentamente al rescate de nuestros pequeños y, bueno, de todos los grupos vulnerables, pero ¿qué pasa con nuestra niñez? ¿Qué estamos haciendo por nuestra infancia? ¿No? Eso es. Sí, entonces, sin lugar... son estadísticas muy elevadas. Sin lugar a dudas, 40 millones de personas menores de 17 años, pues estamos hablando de jovencitos, ¿no? De niños. Y hace falta, sin lugar a dudas, políticas públicas más claras que vayan enfocadas no solo a esta etapa, Elmer Ancona, sino al desarrollo de todas estas personas, porque de los 17 a los 18, a los 25, a los 35, a los 50, a los 60, a los 80, debe estar perfectamente planificado por el Estado mexicano. Sin lugar a dudas, es un tema al que debemos poner el dedo en la llaga y no permitir que se cierre. Si te parece, le vamos a dar seguimiento, Elmer Ancona. Perfecto, me parece muy bien. Imagínate, ahorita que se está hablando de las deportaciones de niños, 11 mil niños mexicanos han sido deportados de Estados Unidos, ¿no? O sea, 11 mil niños, no acompañados por adultos. O sea, es una cantidad realmente que debe preocuparnos. Sí, y lo que sucede normalmente en México es que hay un plan A, pero el B, el C y el D ni se lo imaginan, ¿no? Vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias, Elmer, por tu colaboración y tus comentarios. Gracias, Eduardo. Estamos pendientes, nos escuchamos la próxima semana. Elmer Ancona, periodista, le voy a decir que Elmer tiene una trayectoria dentro del medio periodístico, ha sido director de varias revistas, publicaciones, entre ellas en el periódico Excelsior como editor, en Notimex como director de información y colaborador de este espacio. Vámonos a Economía y Finanzas. Ya está en la línea el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas precisamente de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, Eduardo, mucho gusto saludarte. Ahí estudiando y haciendo estudiar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, ¿no? Sí, así es, señor. Oye, y en los análisis que están haciendo en el campus, ¿qué tenemos de nuevo el día de hoy? Ah, bueno, mira, pues como sabemos, el día de ayer el Banco de México anunció este programa de coberturas cambiarias y también el día de hoy el INEGI dio a conocer la evolución del Producto Interno Bruto en el 2016. Sí, Raimundo, te escucho bien. Ah, sí, bueno, mira, con respecto a lo primero en el programa de coberturas del Banco de México, bueno, pues sabemos que quien tiene más dólares en reservas en el país es el propio Banco Central. Y en razón de los capítulos de volatilidad que se han presentado, bueno, pues lo que se busca es evitar costos de pasivos, es decir, las deudas, tanto de empresas particulares que tienen transacciones internacionales como también el propio gobierno. Ese encarecimiento se da porque compras con más pesos, dólares más caros. Entonces, es casi seguro que en los meses por venir sigan presentándose estos capítulos de depreciación del tipo de cambio y haya que erogar más pesos. Eso encarece los pasivos y las empresas, en consecuencia, al encarecerse esos pasivos, lo transfieren en los precios al consumidor. Entonces, teniendo el Banco de México la cantidad de reservas que tiene, tiene dos vías. Una, invertir esas reservas a las tasas de interés que están en los instrumentos internacionales, que son bastante bajas, o bien utilizar esas reservas para vender coberturas por las cuales cobra una prima de riesgo. Entonces, en términos de uso de esas reservas, es más rentable vender coberturas y ganar un poco más que el rendimiento que se podría obtener con esos con esas reservas, obviamente en la esfera internacional. Estas coberturas lo que hacen es una especie de contratos a futuro, al cual se pacta en un contrato los pesos que se habrán de erogar por cada cada dólar que se requiera dentro de 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 meses. Y entonces el Banco de México asume el compromiso de otorgar, de entregar esas divisas a quien las requiere, y sin que también el que las contrata desde hoy tenga que erogar pesos. Es una buena medida que incluso hoy ya le pegó favorablemente al peso, a estar por debajo de los 20 pesos en cotizaciones al mayoreo, y en cotizaciones al menudeo, bueno, pues solamente en el aeropuerto puedes encontrar dólares a 20 pesos con 20 centavos. O sea, nos está yendo bien, primera vez, aleluya, qué bueno. Doctor Raimundo Tenorio, es que no tendría el Banco Central por qué hacer este tipo de transacciones monetarias, porque pues quien se debe encargar que la economía vaya por buen camino, pues es el Poder Ejecutivo, y no necesariamente los bancos centrales. Oye, Banco Central, y en el caso... Por estabilizar la economía y que no nos vayamos a una recesión. Claro. Oye, en el caso del doctor Cartens, ¿cómo ves que se va a ir hasta, qué es, el 30 de noviembre, no? ¿Cómo lo aprecias tú? ¿Qué opinión te merece? Lo que ocurre aquí, desde luego, bueno, no es que reza un dicho, piensa mal y acertarás, pero lo que ocurre es de que el señor Cartens tenía previsto 3 meses de vacaciones después del 1 de junio, y esos 3 meses se los concedió el Banco Internacional de Pagos para que se presentara a trabajar allá el 1 de octubre. Ajá. Pero como hay algunos candidatos a ser gobernadores del Banco Central, entre ellos se ha obviamente barajado el nombre de Ernesto Cedillo Ponce de León. Ah, Ernesto Cedillo Ponce de León cumple 65 años de edad en diciembre, y entonces ahorita sería un eventual candidato potencial para ser gobernador del Banco Central. Entonces yo lo que pienso aquí es de que pretenden llevar esto hasta diciembre, que el señor Cárcel esté hasta el 1 de diciembre, para cerrarle la puerta, entre otros candidatos, a Ernesto Cedillo Ponce de León. Oye, que no nos fue mal con el presidente Ernesto Cedillo, ¿no? Creo que consolidó todo esto que habíamos venido arrastrando. Hay que recordar que con Carlos, el presidente... Carlos Salinas, se dejó la economía prendida de alfileres, y Ernesto Cedillo de alguna manera sentó las bases macroeconómicas que estamos viviendo hasta hoy, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que también su secretario de Hacienda en aquel entonces, Ernesto Cedillo, Jaime Serra Puche, le quitó los alfileres y entramos en una crisis. Entonces tampoco tiene un buen carnet de antecedentes Ernesto Cedillo. Pero a la entrada, ¿no? A la entrada del sexenio. Pero ¿no era necesario quitar los alfileres, dejarnos de hacer tontos y creyendo que teníamos algo que no existía? No, definitivamente no. Fueron errores de instrumentación de Ernesto Cedillo. Pues tampoco vanegloriemos lo que no fue. En su momento, bueno, pues se le calificó como los errores de diciembre de 94, pero fueron los errores de Ernesto Cedillo y su administración. Oye, y entonces, ¿qué? Si la situación está crítica y tormentosa, ¿qué vamos a poder esperar con Ernesto Cedillo, con lo que nos cuentas? No, ya con esta decisión de alargar la posición de Agustín Cárceres hasta el 1 de diciembre, se le cierra la puerta ya a ese candidato, a Cedillo Ponce de León. Ya no podría ser candidato porque no califica con los requerimientos legales para ser candidato, y todo quedaría en algunos menores nombres, como Meschmacher de la Secretaría de Hacienda, como Ramos Francia, subgobernador, y como Alejandro Díaz de León, también subgobernador. Entonces se reduce el número de posibilidades a esos candidatos a gobernador. Pero Cárceles, pues se quedará sin vacaciones. Pues eso sí, mira, que estamos viendo una política de peso en el Banco Central, ¿no?, con Cárceles. Pues sí, pero bueno, Agustín Cárceles ya estando en Suiza, ¿no?, allá pues yo creo que se la va a pasar bien, a pesar de no tener vacaciones. Bueno, pues ahí está el panorama. Fíjate que me dio mucho gusto porque el día de hoy no presentamos algo oscuro y difícil, de eso de que sale uno alicaído del programa después de escuchar de cómo está la realidad del país, ¿no? Hubo una buena noticia, que nuestro Banco Central hace algo más que no se ha hecho desde el Poder Ejecutivo por la economía. Pues eso es muy bueno y te lo aplaudo. Muchísimas gracias, Raimundo Tenorio Aguilar, por darnos la información dura, por un lado, pero por el otro lado encontramos la parte amable de la información también, ¿no? Muchas gracias por los comentarios. Como siempre, un gusto, Eduardo. Raimundo Tenorio Aguilar, doctor en Economía y Finanzas, director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En México fue una semana de pocas noticias la pasada, de las cuales destacan las diferentes posiciones sobre la estructuración de cómo se fijarán los precios de las gasolinas, lo cual ha generado escepticismo entre inversionistas. Los precios del crudo se colocaron en $52.06 por barril de WTI y la mezcla mexicana cerró con $43.34 por barril, los cuales han aumentado desde $46 por barril que cotizaba el benchmark en el mes de noviembre, cuando se pactó el acuerdo de la OPEP de reducir la oferta del crudo a nivel mundial. Actualmente, el cártel sigue discutiendo acerca de extender y profundizar los recortes de crudo a partir de julio. Esto si los inventarios no se reducen a los objetivos estimados por el bloque petrolero. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y eso es en las macro. Vámonos a los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo, esas que nos pegan directito en la bolsa a usted y a mí. El día de hoy, el tipo de cambio del peso dólar quedó en los bancos en Banamex a la compra en $19.45 y a la venta en $20.25. Como ya nos refería el doctor Raimundo Tenorio Aguilar y Lorenzo Martínez Vargas en sus comentarios, mire, se recuperó el peso. En ICSE inclusive se llegó a vender en 18.85 pesos, lo tuvieron en ventanilla, pero a la compra. Ya la venta se estuvo vendiendo igual que en Banamex en $20.25. Nada más imagínese la desfachatez de los de ICSE, ¿no? Una diferencia prácticamente de un peso con 15 centavos de utilidad en la compra-venta de los dolaritos. La Bolsa Mexicana de Valores, esa perdió 0.88%, terminando el día de hoy en 47.195.96 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró la cotización de hoy en $46.03 por barril, igual que el día de ayer. Las reservas internacionales se mantuvieron en $174.978 millones. El oro y la plata, ¿a usted le gustan las moneditas de oro? Pues ¿a quién no? Mire, bajó. Estaba ayer en 31.500 pesos y hoy la puede conseguir en 31.000 pesos. La plata Libertad, $300 la onza. Le recomiendo la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. En su cabeza principal dice: complejo entorno ante inflación. ¿Esto quién lo dice? El Banco de México, el Banco Central. Dígase, Agustín Cártens. Se ve compleja la situación para contener, obviamente, la inflación. ¿Qué representa la inflación? La pérdida de poder adquisitivo. Usted gana un pesito hoy, bueno, mañana nada más va a comprar 90 centavitos de lo que compraba hoy, lo va a poder comprar el día de mañana. ¿Por qué? La inflación anda rondando ahorita el 4.5%, pudiera llegar hasta un 10%. Peligrosa la situación, complejo el entorno antiinflación. Lo invito a que siga el periódico El Punto Crítico a través de www.elpuntocritico.com. Agradezco el favor de su atención. Soy Eduardo Ramos Fuster y nos escuchamos mañana por esta misma señal a la misma hora. Lo invito a que escuche Frontera Abierta con nuestro compañero y amigo periodista ya de batallas duras, más de 14 años transmitiendo Frontera Abierta en la 620 y en grupo de emisoras Raza, 8 años estuvo en la 620 también Miguel Muñoz. Hoy, patadita en la cola, patadita de buena suerte, y le deseamos lo mejor en Frontera Abierta. Va a estar acompañado por Marta Obeso Zuru, periodista también ella de la frontera norte de Sonora y editora de la revista Esfera. Dejo estos espacios en manos de ella y agradezco el favor de su atención. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.